otoño 2012. Al despertar aquella mañana, lo primero que a sus oídos llegó fue el rumor de la lluvia cayendo sobre las hojas del acebo que clava sus raíces justo debajo de su ventana, sobre el asfalto de la calle, por completo solitaria y por entre las ramas de los árboles en la pequeña ladera de enfrente. También mezclado con el tintineo de las gotas que caían, llegaban hasta sus oídos los trinos de un mirlo, el gorgojeo de unos gorriones y los gritos alborotados de un cernícalo. Y tal como estaba al despertar, se quedó en la cama, envuelto en las sábanas con olor a otoño y mirando por la ventana, por completo al frente. El otoño estaba recién llegado. Todo el ambiente manaba húmedo y el airecillo corría fresco, con olor a tierra mojada, a setas del bosque y a hojas teñidas de ocre. Meditó un momento mientras se deleitaba en la lluvia que no paraba y miró al cielo. Todo se presentaba color gris y por las laderas de enfrente y algo más lejos, misteriosos vellones de nieblas revoloteaban. Las nieblas del otoño, con el gris de las nubes y la tierra mojada. Y como si rezara al cielo o le hablara a su alma o a sus recuerdos, se dijo: un día más y otro otoño que llega y todo por aquí sin ella. Y como el momento es tan único, con esta lluvia, estos olores a otoño y este airecillo que parece nuevo, quisiera que estuviera. La echo en falta y el corazón la recuerda, aunque hoy ya no haya dolor ni nostalgia ni tristeza. Ha pasado ya tanto tiempo y se ha borrado todo tanto que ni dolor siento, aunque sí me gustaría que estuviera. Compartir con ella esta lluvia, este olor a otoño, este silencio tan preñado y estos colores grises, ocres y apagados, sería muy emocionante y bello. Tal como estaba en su cama, siguió meditando y a su mente acudieron las imágenes de la tarde anterior. Por el paseo de los tristes, el río Darro bajaba con una gran crecida. Agua color tierra y hojas secas, y donde hacía tan solo unos días se habían bañado y metido sus pies los turistas, todo ahora se veía cubierto por el agua. Las torres de la Alhambra y las murallas chorreaban la lluvia recién caída, y lo mismo los tejados de las casas del Albaicín y los adoquines de las calles. Al fondo y lejos, la abadía del Sacromonte se borraba entre las nieblas, y de los racimos de moras en las zarzas colgaban pequeñas y transparentes gotas de lluvia clara. Por la cuesta del Rey Chico caían pequeños arroyuelos, y por las laderas del Cerro del Sol también los pinos se perdían entre las nieblas. Algo más abajo y por donde el final de la acequia real de la Alhambra, por el suelo y lavadas por la lluvia, las selvas, los madroños colgando de las ramas y los últimos higos de la temporada en las ya casi desnudas ramas de las higueras. Todo vestido y reflejando el otoño y recién lavado por la fresca lluvia caída unas horas antes. Por la carrera del Darro, el famoso y bello paseo que recorre el río desde Plaza Nueva hasta el puente del Aljibillo, Solo algunos turistas iban y venían. Y en la acera, a la altura del bañuelo, ella, la muchacha extranjera que dibuja cosas en camisetas de mangas cortas y hace bolsos de tela vieja, vendía estos objetos. Aprovechando que la lluvia había parado y algunos turistas pasaban. Al acercarse él, la saludo y le pregunto, ¿cuánto has vendido esta tarde? Todavía nada. ¿Y esperas tener suerte hoy? No mucho, pero aquí estoy. ¿Y mañana? Solo Dios lo sabe. Yo soy como las gaviotas. Libre y viajera y por eso no me hago vieja en ningún sitio. Recordó que ella es francesa y se llama Jessica. También recordó que la otra joven, la que tallaba un molde en una tabla de madera especial y sentada en el muro del puente del Aljibillo, es de Argentina. Oía música, miraba las torres de la Alhambra, tallaba con el punzón y esperaba algo. Se paró junto a ella y le preguntó, ¿cómo te llamas? Lili es mi nombre y me he sentado aquí para hacer este trabajo porque este sitio me gusta mucho. ¿Qué es lo que encuentras tú en este sitio? Desde aquí veo las torres y murallas de la Alhambra clavadas en lo más alto de la colina. Observo el río que corre a mi derecha. Miro a la tarde que cae por lo alto de las torres de las iglesias. Tengo las casas del Albaicín a mi derecha, este puente y este rincón tan singular. El bosque que cae desde lo alto de la colina de la Alhambra, las viejas casas todavía por la orilla de este río y el misterio que por todos estos sitios parece manar, para mí es fascinante. No creo que en otras partes del mundo exista algo parecido a esto. Durante unos segundos más estuvo allí junto a ella mientras observaba su trabajo y descubría la belleza de su cara, con el fondo del río y las torres de la Alhambra en la colina. Luego la despidió deseándole suerte y unos metros más arriba y en el mismo puente, se encontró con él. Y como intuyo que estaba como desorientado, le pregunto, ¿buscas algo? El hombre lo miró y le dijo, un amigo mío, hace ya mucho que se marchó de Granada. Donde vive ahora se ha quedado sin trabajo y como no tiene dinero para pagar su casa ni tampoco para comer, quiere regresar. Me ha pedido que le busque trabajo aquí en Granada y eso estoy haciendo. ¿Y has encontrado lo que buscas? He recorrido todo el barrio y por toda la ciudad casi casa por casa y ahora voy a seguir por aquí para continuar preguntando. Nadie todavía me ha ofrecido nada, pero yo no pierdo la esperanza porque este amigo mío tiene que volver. Y en este momento, tal como estaba recostado en su cama y mirando por la ventana, hasta sus oídos llegó los cantos del mirlo del acebo. Se dijo, ahora no es cuando los mirlos cantan, pero este, con la lluvia que cae y el olor a otoño que tiembla en el aire, quizás se alegre y lo celebre de esta manera. Y desde luego que el día y el momento es hermoso y rebosa misterios y tristeza. Y a su mente, justo ahora, acudió la imagen del grupo de jóvenes de la Cueva del Cerro, en las partes altas del río Darro y donde nadie llega y todo está como oculto entre el bosque y los arroyuelos. Otra vez se dijo, cuando ahora termine de levantarme y aunque la lluvia continúe, voy a ponerme en camino para ir a ver aquello. Están entusiasmados ellos viviendo en aquel lugar y hasta parece que tienen algo que los demás desconocemos.